Esto fue en el año 2009. Los compañeros Olmo Calvo y Sebastián Acher, que bueno, que lo trabajaron más o menos durante un mes, 2 meses. Eso. Acá ni siquiera el Estado obtiene la tierra. La tierra está en manos de grandes productores, de grandes latifundistas y de grandes empresarios. Bueno, entonces esta foto es de la serie 17 veces Volver. La describo. Bueno, en la foto lo que se ve es un hombre que volvió después del desalojo de la comunidad campesina en la que vive. Es un hombre de una comunidad que se llama 25 de Mayo en Paraguay, en Itapúa. Después del desalojo, que tuvo que ver con que esta comunidad vive al lado de un campo sojero que en su intención de expandirse los corre permanentemente de su lugar. Acá lo que se ve en la foto es a este hombre que está cavando un pozo de agua para volver a empezar, ¿no? De alguna manera. Y la particularidad que tiene esta serie de fotos es que para hacerlo, el laburo, más que nada, son retratos, ¿no? Y lo que se hizo como técnica o como estética del laburo es hacer retratos con flashes, dándole al trabajo una estética que por ahí no es la tradicional cuando uno piensa de qué manera solemos encontrar retratados a personas, a comunidades campesinas que están en situaciones adversas. Pero la idea por ahí de utilizar este tipo de estética, esta estética en la que el retrato se ve como embellecido de una manera muy particular y el tratamiento de la luz resalta por ahí a la persona, digamos, tiene que ver con esta intención de distinguir a estas personas, de enaltecer a estas personas que después de 17 desalojos, 18, 20 desalojos llevan al momento, siguen intentando empezar de cero cada vez, intentando que no, digamos, que sus tradiciones campesinas no cedan frente a este avance de un consumo, de un cultivo industrial, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en la foto. La bandera esa que nunca entendió de frontera, roja la sangre de cada protesta, imagen que al pobre payaso de estrella. La gente que vive, la gente, pueblo enterrado que nace por él, sueño que no se desgarra en el tiempo, estrella brillante de mi amanecer. Mito la gente que vive, la gente, pueblo enterrado que nace por él, sueño que no se desgarra en el tiempo, estrella brillante de mi amanecer. Suena pellejos y afónicos, gritos, danzas, el pibe que aún tiembla de fe. Sus ojos al frente contagian con furia, zarpazos del bobo que no ve la piel. Por una bandera, esa que nunca entendió de frontera, roja la sangre de cada protesta, imagen que al pobre payaso desvela. Suena pellejos y afónicos, gritos, danzas, el pibe que aún tiembla de fe. Sus ojos al frente contagian con furia, zarpazos del bobo que no ve la piel.